Ya está el Muy contacto bien. con Jorge López Abe y se escucha también hoy. A ver, Hernán. Que se mantenga así. Buen Exacto. día, Que se Jorge. mantenga, que se mantenga. ¿Cómo les va, compañeros? Bien, bien. Sí, la verdad que localidad local, la comunicación. Bueno, ¿cómo está ahí el tramo final del invierno, Jorge? Bueno, bien polemizado, ¿no? Con todo lo que está pasando. Bueno, el gran tema, la tapa del libro, la contratapa y la página del medio, en todos los informativos, en todos los diarios, evidentemente es el tema vacunas. Europa está asistiendo en estos días a decenas, cientos de miles de vacunaciones diarias, con la polémica. Que bueno, vamos a explicitar algunos de los puntos importantes, ¿no? De lo que está ocurriendo. Me llamó mucho la atención que la comunidad, mayoritariamente la comunidad médico francesa, compuesta por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, están siendo muy remisos a vacunarse, Hernán. De tal manera que los colegios de médicos y bueno, las autoridades de la salud francesa han casi exigido al personal de salud que se vacune. Eso ha dado, imagínate, para pensar mucho, ¿no? Es decir, hay mucha contestación a la vacuna. Y bueno, la polémica también está creada por las propias multinacionales, laboratorios que están. Por ejemplo, ha habido una polémica muy importante porque recordemos que la Unión Europea facilitó fondos públicos, millones y cientos de millones de euros. A la industria de los laboratorios para que fabricasen las dichosas vacunas. No, en el contrato ellos exigieron dos cosas. Primero, digo ellos, los laboratorios, dos cosas. Sí. Uno, que no se le exigiera de un modo inmediato la vacunación. Y segundo, que si había consecuencias negativas en los vacunados, que ellos se quedaban eximidos de cualquier responsabilidad. En un modo absolutamente subyugado de los estados, de los gobiernos burgueses, aceptaron las demandas de estas multinacionales farmacéuticas y las consecuencias están siendo de que, fíjate que parece una cosa de los hermanos Marx, de los tres hermanos Marx, no de Carlos. ¿Por qué? Porque estos días Italia, apoyado por Francia, ha prohibido, pero prohibido con militares en el aeropuerto, la salida de vacunas de Italia, que el laboratorio las tenía en Italia, pero había conseguido que Australia se las pagara el doble. Entonces estaban desde Italia saliendo para Australia a buscar más beneficio, ¿no? Cuando el propio laboratorio está teniendo dificultades para cumplir lo acordado con el gobierno italiano o el gobierno francés en cantidad de vacunas. Es decir, un auténtico disparate uno detrás de otro, donde se está viendo la naturaleza propia de lo que es el capitalismo, ¿no? Es decir, el beneficio por encima de la salud. Otro tema importante de polémica es que también son temas que se abrirán también, obviamente, en nuestro país, en Uruguay, es el tema del pasaporte, si se va a exigir o no pasaporte a los vacunados. Para que puedan moverse y desplazarse tanto en el ámbito de la Unión Europea como en los ámbitos respectivos nacionales. Eso está, digamos, chocando abiertamente con las legislaciones de los países, porque en general los países no contemplan que las vacunaciones, no estas, sino cualquiera, sean obligatorias, obligatorias digo con pena penal, con pena de cárcel, y entonces que haya un pasaporte para que la gente pueda desplazarse está siendo contestado desde instancias judiciales, ¿no? Claro. Y eso es otro tema muy fuerte de debate. Y luego, casi anecdótico, y para ir terminando este tema, supermercados, Hernán, que por 10 euros, por 11, $12, van a tener la posibilidad de venderte los antígenos para que te puedas en tu casa vos mismo mirar si tienes el Sí, COVID, ¿no? y En unos días farmacias estamos en los también. supermercados y en las farmacias. No, Sí. pero la farmacia todavía uno cree que podría tener algo de control, ¿no? O quiere engañarse, Claro. pero el tema de que ya en los propios supermercados te vendan el kit con tres pruebas. Suiza, por ejemplo, el gobierno suizo va a aprobar esta semana dejar en los buzones de la casa, de todas las casas de Suiza, un paquete con cinco pruebas. Le cuesta millonadas, platales esto al gobierno suizo. Pero bueno, se las deja para que la gente, cuando crea que está con alguna molestia o con fiebre o algo, se puede hacer la el famoso control antígeno, ¿no? Estaba mirando un apunte nomás del tema vacunas, Jorge, que la Sputnik es la segunda vacuna con mayor cantidad de aprobaciones en el mundo. El ranking lo encabeza la AstraZeneca de la Universidad de Oxford, y segunda está la Sputnik y tercera la Pfizer, ¿no? Exacto, pero para eso que es exactamente cierto, también hay que decir que en estos primeros días de vacunación, y te hablo de España, de Inglaterra, la AstraZeneca está ofreciendo, digamos, unos resultados, digamos, regulares, en el sentido de que hay muchísima gente, un porcentaje muy elevado de personas que incluso se tienen que dar, después de recibir la vacuna, de baja en sus empleos porque van a 3-4 días de fiebre de 39 y malestar y diarrea, y bueno, el laboratorio considera que eso es normal, pero que haya un 20, un 25, un 30% de la población que después de recibir la vacuna caiga enfermo, por decirlo así, aunque el laboratorio te diga que es lo normal para los días posteriores a la vacunación, está quitándole de publicidad a la gente, a AstraZeneca. En realidad está todo muy abierto y las incertidumbres son muchas. Y como digo, que tantísimos médicos, enfermeras, enfermeros, en franceses, hayan dado un paso al costado, da para una reflexión larga, da para que la 36 abramos un debate toda una tarde de qué está pasando, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, vamos con otros temas, con Francia, donde nos encontramos con un Sarkozy preso. Habrá que ver cuánto tiempo. Sí, pero aunque sea un día, es más que simbólico, y sobre todo le termina con su carrera política. Claro. Eso es lo más importante. En Francia la verdad es que están teniendo ya currículum, empieza a parecerse a Perú, que donde creo que los últimos 7 presidentes están o han estado presos en busca y captura. Todos los últimos 6 o 7 en Perú, yo creo que es el récord mundial. Pero en Francia no le va la saga. Es decir, recordamos que Jacques Chirac, cuando era intendente, alcalde de París, también tuvo un problema con la justicia. Filón, el que se decía que era el candidato a la presidencia francesa, tuvo que también, por un coronel de corrupción, bajarse del caballo. Y bueno, ahora Sarkozy. ¿Sabes lo que pasa? Que con el tema de que Sarkozy y la corrupción probada, se probó que el tipo y su entorno intentó comprar y lo consiguió, a un juez y un abogado que también caen presos en esta historia, porque el titular se lo lleva Sarkozy, pero también hay un juez y un abogado que van a tener que pasar por la justicia. Bueno, ya han pasado y seguramente han sido condenados. Esto le abre y le facilita mucho a Le Pen, a la candidata de la extrema derecha, las próximas elecciones a la presidencia, porque estaban, digamos, es lamentable decir desde posiciones de izquierda, pero en la realidad estaban las encuestas dando un cabeza a cabeza entre Sarkozy, que representa un poco el centro derecha, y Le Pen, que representa la extrema derecha. Al caer Sarkozy, el panorama se convierte en algo expedito para una histórica dirigente, hija de Jean-Marie Le Pen, recordarán la audiencia, sí. Y hay nuevamente que será candidata de la extrema derecha, y ahora de unos días va a salir ya las encuestas que la ponen sola como cabeza absoluta en las próximas encuestas, con muchísimo voto en digamos, en barrios de trabajadores, absolutamente descontentos con todo, y que no ven en la izquierda, como hemos hablado alguna vez, la herramienta de transformación. Sí, bueno, un apunte, por lo menos, ya que lo mencionaste, iba a preguntar qué pasa con la izquierda francesa, con Jean-Luc Mélenchon y todo aquello que se había desarrollado en los últimos años. Mélenchon sigue siendo el dirigente máximo, del portavoz de la llamada izquierda francesa institucional. El Partido Socialista está desaparecido, que lo que fue el Partido Socialista, con François Mitterrand, recordaremos, y en todos los años 60, 50, 70, tiene una incidencia de voto, pese a que están intentando rescatar a la alcaldesa de París, por cierto, nacida en España, pero desde pequeña vive en Francia, y la alcaldesa de París, y la están intentando promocionar como candidata, pero no destella en las encuestas, y la izquierda se mueve entre ese 10-12%, sin posibilidad de subida, más bien preocupada por bajar, y sobre todo absolutamente desconectada de los grandes movimientos, porque como hemos dicho alguna vez, Francia sigue manteniendo un gran tejido social, grandes manifestaciones, mucha movilización, digo, para lo que es el contexto mundial. Sin embargo, la izquierda no canaliza, la izquierda institucional partidaria no canaliza las reivindicaciones. Es otro tema de debate interesantísimo, cómo Claro. una sociedad movilizada, con sindicatos poderosos, con gremio que en lucha y luego electoralmente no se saca partido por parte de esa izquierda europea que tiene mucho de moderación también. Bien. Miremos hacia España. ¿Qué pasa en España mirando hacia el lunes, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Mucha polémica, Hernán, porque digamos el movimiento feminista está como muy indignado de que no se le haya dejado movilizaciones. Evidentemente no pretendían grandes movilizaciones, que eso con lo que está pasando con el COVID, era una barbaridad y ellas mismas lo reconocen. Pero sí movilizaciones significativas con manteniendo la distancia, con el tapaboca, las mascarillas. Y digamos, el gobierno regional de Madrid ha impedido totalmente las manifestaciones del Partido Popular. La derecha le ha pedido hace unas horas al gobierno central de que dado que se han posicionado también en contra de las manifestaciones, que prohíba todo tipo de movilización, manifestación, concentración, no importa que haya distancia, no importa nada. Y bueno, eso contrasta, y el movimiento feminista así lo explicita, con que hace apenas unos días los nazis pudieron manifestarse con total impunidad, protegidos por la policía y la Guardia Civil, y eso no ocasionó, al parecer, distorsión en el problema sanitario. Entonces, hay, digamos, dos varas de medir la realidad, y entonces se puede ver en las redes la indignación absoluta del movimiento feminista, que pese a todo, va a ser más de 50 concentraciones pequeñas. Muchas de esas van a ser, digamos, perseguidas porque son ilegales, porque no han dado los permisos. Y bueno, Claro. esa es un poco la polémica. Esa es una de las polémicas de la semana en España. Y otra, que han aparecido vacunadas las hijas de Juan Carlos, las hermanas del actual Felipe VI, Sí. con la excusa de ver al padre a Abu Dhabi, en la emigración, para no decir exilio, que tiene el rey para vivir como un rey en los países árabes. Fueron y aprovecharon y han confesado que fueron vacunadas, curiosamente por la vacuna china, que es la que en Emiratos Árabes Unidos es la que se está dando. Y claro, ha generado toda una gran polémica, ¿no? Dice, ¿cómo el trato de privilegio, de lujo? Porque obviamente se han saltado el protocolo de vacunar primero a las personas que están en alto riesgo, a los enfermos, etcétera, etcétera. Saltó por los aires. Y la verdad que ha sido otra mala noticia para la monarquía. No gana para disgustos, afortunadamente. Y bueno, han estado sus caras y sus imágenes en todos los medios de comunicación como diciendo, bueno, los privilegios de ser, en este caso, infantas, hermanas del rey. Y bueno, otra gran mala noticia para Felipe VI, que se le va viendo en la cara la preocupación. Y yo no sé si va a abdicar, pero de luego las noches de insomnio las tiene que estar comiendo. Claro. Bueno, hablabas de grupo de derecha y en Alemania siguen siendo noticias su vigilancia, grupos nazis. Sí, ¿sabés lo que pasa, Hernán? Que ha habido una noticia y una contranoticia. Es decir, la justicia, sí, perdón, el ejecutivo alemán ha dictaminado de que es demasiadas connivencias de los grupos neonazis, incluso el parlamentario, que tienen, como recordarán, como 90 diputados, con organizaciones de extrema derecha, con organizaciones que luego se le descubren que en sus casas tenían armamento, con vinculaciones en el ejército y la policía. Entonces el ejecutivo alemán ha dicho de que era necesario, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, utilizaban este concepto de vigilancia a una organización política. Ya lo habían hecho, ojo, con el Partido Comunista Alemán en los años 50, pero bueno, las noticias es que por primera vez de un modo tan claro se iba a poner en la lupa sobre estas organizaciones. Para provocar la ilegalización en unas semanas. Pero ayer mismo la justicia alemana ha declarado que eso es ilegal, que no se puede estar vigilando porque prima la presunción de inocencia, que cuando hagan un delito sí se les va a tener que condenar, pero mientras no se puede vigilar. Y en esas están. en el tema de que, bueno, Angela Merkel y su partido tampoco están recibiendo muy buenas noticias en la opinión, de la opinión pública del tema del manejo de las vacunas. Y lamentablemente lo que sigue creciendo granito a granito es la extrema derecha. Y me imagino que con esta controversia un poquito más todavía. Bien, en este repaso rápido que hacemos, llegando a Italia, donde hay una iniciativa judicial contra una organización no gubernamental por su accionar con los Exacto. inmigrantes. Exacto. Son organizaciones que se dedican a los cientos de personas que se tiran al mar Mediterráneo, procedente fundamentalmente de Libia y de Argelia, son, si se descubre, son ayudados por estas ONG. Muchas de ellas tienen barcos que contribuyen a salvarlos, pero las organizaciones, digamos, más derechizadas de Italia, que están en contra de que se reciban emigrantes, han buscado, hay un resquicio legal que es que estas organizaciones reciben dinero de mafias que trafican con los emigrantes. Es cierto que se recibe dinero por parte de la Unión Europea, por parte de algunos organismos, para ayudar, por ejemplo, en el tema del barco, pero de ahí a ser, digamos, causante de un delito, es un poco, como dicen los jóvenes, un poco fuerte, ¿no? Es decir, que encima que ayudas a salvar vidas, que tengas que ir. Bueno, y han ido a juicio esta semana, una de ellas, el fiscal aparte pide años y años de cárcel, como si se trataran de auténticos terroristas, cuando lo que están haciendo es un trabajo voluntario e intentan salvar vidas, ¿no? Es la hipocresía de una época donde salvar vidas te lleva a un banquillo en un juicio y en cambio matarlas queda perfectamente impune, ¿no? Eso es un poco la realidad. Las imágenes de los activistas de esa ONG que trabajan en uno de esos barcos entrando en el juicio realmente ponían el alerta sobre qué está pasando, ¿no? Es decir, el mundo al revés, los que salvan, como digo, entrando a juicio y los que matan e impunes en las costas tomando whisky, ¿no? Sí, ¿y qué reacción de solidaridad que puede pasar con esa organización desde otros ámbitos de la sociedad italiana? ¿Si los van a dejar solos o va a haber alguna reacción, ¿no? La pregunta. Mayoritariamente, salvo los sectores más ultra reaccionarios, están recibiendo el apoyo y la solidaridad, incluso de buena parte del gobierno italiano, que es un gobierno, digamos, moderado nada más. Pero porque no tiene, digamos que no tiene andamiento jurídico en exceso el tema. Pero ya el solo hecho de que tengas que entrar en una corte judicial a defender digamos, la solidaridad es todo un dato de época, ¿no? Es decir, qué mal están las cosas, digo. Exacto. Bueno, en una parte del mundo de la que se habla menos, de los ex países del bloque socialista, en este caso Hungría, contigo sí solemos hablar de realidades de estos países y hay decisiones para comentar del primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Sí, está siendo ya una habitud de nuestra locución, Sí. porque el presidente mejor dicho, el primer ministro de Hungría, Orbán, se está convirtiendo un poco en el referente de la extrema derecha europea, por sus actitudes xenófobas, sus actitudes militaristas. La verdad que la Unión Europea tiene con él un problema, porque él va un poco así, es un poco un verso suelto. Y junto con el polaco, ya son dos versos sueltos. Pero en realidad la noticia es que en su grupo parlamentario, cuando se eligen los países europeos, se eligen diputados para la Eurocámara, que está en Bélgica, en Bruselas, ocurre lo siguiente. Hay unos cuantos diputados de su formación política que luego se incorporan a lo que sería la derecha democrática europea, que tiene varios cientos de diputados. Bueno, un minuto antes de ser expulsados se han ido. Y se han ido y están negociando a estas horas, hoy sábado, con el bloque más de extrema derecha, que lo componen también unos cuantos diputados. Y es un dato muy importante, es decir, que un gobierno, que sus parlamentarios elegidos en la Unión Europea, dentro del marco de la Unión Europea, dejen el Partido Popular, digamos que como diríamos sería la derecha democrática, llamémosle así, para engrosar las filas de la ultraderecha. es mucho más que una noticia, porque marca que la tendencia no es al revés. La derecha ha entrado hace tiempo en una radicalización. En el caso, por ejemplo, de España es evidente, el centro derecha tiende a ir a la baja y la extrema derecha tiende a ir subiendo. Poco a poco, pero se están viendo. Y bueno, este es un dato que abona a esa realidad. Es decir, la extrema derecha ha encontrado caladero de votos en muchos lugares, pero en desprendimientos de la derecha democrática, y eso sirve también para un poco para lo que pueda haber pasado y estar pasando en países como Uruguay. Muy bien, Jorge, ¿qué nos queda para redondear este contacto? Habíamos hablado con María Ángeles hace unas semanas de una cosa casi, no es anecdótica, pero es un tema, llamémosle menor, que en el tema de consumo. Desde mañana lunes entra en vigor en Europa el derecho a reparar, que la gente que tiene habilidades para reparar un celular o una batidora o una heladera, está de enhorabuena porque le van a facilitar bastante. Esto se produce a partir de una muestra importante que hizo el movimiento ecologista de millones de toneladas de residuos de electrodomésticos que ellos impiden, digo ellos, los propios fabricantes, impiden que se reparen. No va a poder ser así ya más, o por lo menos van a tener muchos problemas. Es decir, a partir de ahora, a partir de pasado mañana lunes, le van a exigir al propio fabricante que califiquen del 1 al 10, para que digamos, el comprador, la compradora lo sepa, del 1 al 10, cuánto es reparable, cuánto tiempo va a durar digamos, el electrodoméstico. Y también que sí, la obligación al fabricante de que haya piezas para durante los 10 años, próximos 10 años después de la venta, que haya piezas para poder reparar, que muchas veces nos ha pasado, ¿verdad? De ir a reparar y decir, no, esto ya no se fabrica. Bueno, eso va a quedar prohibido. Y un tema no menor que algunas veces nos ha pasado, que obligatoriamente el electrodoméstico se pueda abrir, que no sea una pieza compacta. Son tonterías, parece, pero es que es muy importante porque, bueno, ahonda en algo que debería ser casi obligatorio, que las tres re famosas, la de reparación, reutilización y reciclaje, ¿no? Es Claro. decir, el mundo, como el planeta, como yo suelo decir, no da para que cada 4 años o cada 20 días haya que tirar un electrodoméstico, sea grande o pequeño. Y Sí. esta ley va a ser muy interesante. Y los que están de enhorabuena absoluta, de felicidad absoluta, son un pequeño negocios que bueno, que han, sobre todo en Alemania, en Berlín, están funcionando, que son cafés reparadores, donde mientras tomas un café, ayudas a la persona que está ahí, o él te ayuda a vos, o ella a vos, para a reparar los electrodomésticos. Entonces te llevan la batidora, tomas un café y salís con la batidora arreglada. Ese concepto de cafetería, en Berlín sobre todo, es bastante usual. Y bueno, me he acordado de ellos porque digo, esta gente estará celebrando de que a partir de ahora van a tener más trabajo. Claro, que bueno, es todo un tema eso de una batalla cultural dentro del sistema de vida y quizás si la gente, si se sensibilizara como corresponde a la gente en cuanto a los volúmenes de acumulación de material desechado, de aparatos y máquinas que se desechan rápidamente y que se quedan amontonados por ahí, que van creciendo en la basura del planeta, digamos. Y lo que esto refleja también en cuanto a puestos de trabajo, si se visibilizara más esto, quizás se lograría otra conciencia en la gente, como Sí, otro tantas tipo de otras planeta. cosas, ¿no? Esas imágenes de esos barcos saliendo de Estados Unidos llenos de cosas absolutamente viejas y ya viejas, pero porque están rotas, de material electrónico y para llevarse a África para dejarlos allí porque no lo quieren Claro. en Estados Unidos y utilizan como un basural países africanos. Esa imagen es una vergüenza humanitaria, ¿no? Y Exacto. bueno, yo creo que esta ley es interesante porque va a obligar a los fabricantes a tener mayor consideración con el medio ambiente y aquello de usar y tirar a los que el capitalismo nos ha acostumbrado, hay que darle una vuelta, ¿no? Muy bien. Les recomiendo una película, ¿puede ser? Sí. Yo sé que Ah, se mira, María toma, Ángeles interviene. yo sé que esto se toma como, ya cuando digo el título nomás dice, ah, es una película para niños. Y no es nueva, es de Mira. 2005, que se llama Dale. Robots. Ah, Ah, Robo, cierto, sí, es sí. verdad, es verdad, es Hay verdad. que ponérsela a Es los verdad. niños, la película, Cierto, sí, es que verdad. la vean y hay que explicarles, ¿no? Porque muchas veces quedan, claro, se quedan ellos mirando la parte de la fantasía de la película, los muñequitos. Pero todo tiene eso, un fondo, seguro. Pero decirle, viste que esto es porque tal cosa se puede arreglar, y entonces hay que explicarle un poco, entonces, no dejarlo solo con la película. Bueno, y yo alguna vez he comentado otro documental que está en YouTube, que es Obsolescencia Programada. Claro. Que es la... Que es la historia de los electromedios que los propios fabricantes le ponen fecha a las fotocopiadoras, sí, tantas miles de fotocopias, a la lavarropa tantos cientos de tal, y después se estropean automáticamente, entre comillas. Y bueno, está bueno saberlo, ¿no? Porque algo no ha funcionado. Es para grandes. Sí. No para nosotros, es para grandes. Muy bien. Jorge, bueno, completo como siempre, un abrazo, a cuidarse, hasta la próxima. Igualmente, y cuidando a la familia, que va a hacer falta estas semanas. Un saludo. Muy bien, muy bien. Abrazo. Chao, chao. Chao, chao.